cosas con la otra. Te quieren convencer hasta volverte idiota. El dinero es el veneno que envenena a las personas. Tú no sigas esa moda, perdiendo el sentido de lo que es verdad o no. Se vive más deprisa a modo de contrarreloj. Es el tiempo de volver a hacerlo. Te preguntas qué son esos nervios. En la calle, tirado, sin hacer nada por el estado. Sin futuro, sin agobios, ser un ser casi de dormitorio. Dormido en laureles de plástico fino. Te pones un tiro y aguantas el ritmo. Escondido en la noche, a ti te da igual que retumbe los cañones. Dime, ¿cuál es tu rey? Dime, ¿por cuánto te vendes? Y no valdrás lo que te impongan los demás. De la vida donde te imponen cosas que tú nunca querías. Al final de todo lo importante no se paga con monedas ni billetes. No nos podrán quitar la ilusión por nada, aunque nos quiten bajos, baquetas y guitarras. Volveremos a tocar desnudos, imaginando música, alzando nuestros puños. Todo tiene un precio en esta vida. Tú por cuánto te vendes, cuánto vales. Dime, ¿cuál es tu rey? Dime, ¿por cuánto te vendes? Y no.